2025, las viejas glorias otra vez brillando. Surgimos de nuestras propias cenizas. Nunca hay final cuando hay esperanza. Cumplimos 10 años bien fundados. El tiempo pasa pero no nos cansamos. Vamos siempre hacia adelante sin miedo. Viento en contra, no es algo que tememos. Vamos viejas glorias sin vacilar. Este año vamos a ganar. Todo el mundo sabrá quiénes somos. Viejas glorias nunca perdemos. Fuerza renovada, la historia vive en cada jornada, la pasión nos quema en cada partido, nuestro destino es estar unidos, luchamos siempre con el corazón, no hay reto grande que no superamos, en cada campo nuestra canción, viejas viejas glorias sin vacilar. Este año vamos a ganar. Todo el mundo sabrá quiénes somos. Viejas glorias nunca perdemos. ¡Mucha más vaina! Vamos viejas glorias sin vacilar. Este año vamos a ganar. Todo el mundo sabrá quiénes somos. Viejas glorias nunca perdemos. ¡Ay, Amari! ¡Date este trozo! ¡Brate cañas y te corazón! Sin vacilar, este año.